hoy en esta provincia, ¿sí? está pasando en este momento algo que nos llena de alegría, y es que una radio hermana empieza a transmitir. ¿Es así, Gaby? Claro que sí, crece la comunicación popular y empieza a transmitir Radio Aguaribay. Por eso estamos en comunicación con Sebastián desde allá, desde la radio. Bueno, muy buenos días, compañeros de La Mosquitera. Como ustedes anunciaron, estamos en conexión, están saliendo también al aire con la 107.3, estamos enlazados como desde el primer día. ¡Qué bueno el duplex! El aire mendocino tomado por la radio comunitaria. Nosotros estamos contentos. ¿Y ustedes cómo están? Estamos, la verdad que extremadamente felices, nerviosos, muy ansiosos. Te cuento que, bueno, estoy acá con el Eduardo, con el Chino, con la Vicky. Bueno, hay un montón de gente atrás de los distintos vidrios. Pero contento de estar conectado con ustedes. Ahora te van a saludar los compañeros y las compañeras de acá de La Bolívar. ¡Qué bueno! Hola, Tato. Buen día. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Felicitaciones! ¡Abrazos grandes! Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nosotros estamos... ya es un día con muchas emociones y siempre muy agradecidos por el aporte y la mano que nos ha dado muy solidaria La Mosquitera. No pasa nada, no pasa nada. La verdad que nos pone re contento que el aire mendocino, como decía la Gaby recién, se llene de comunicación popular y comunitaria, ¿no? Sí, tal cual como vos decís. Bueno, hoy hablábamos, teníamos también la suerte de que nos llamaba la gente de La Leñera, la gente de La Cuyum, y podíamos decirle eso, digamos que para nosotros es una responsabilidad enorme en este momento hablar por el micrófono, pero realmente la radio por suerte está llena de comunidad. Los barrios hay, mira, yo acá levanto la vista y hay por lo menos 6-7 barrios distintos representados, Campo Papa, Solidaridad, La Isla, Sol y Tierra, Los Barrancos, Barranco 1 y 2, ahí me enseña como todo, dice todo lo este de Godoy Cruz ahí representado, también hay gente del centro de Godoy Cruz, digamos, eso para nosotros obviamente que nos llena de una responsabilidad enorme, pero también nos llena de alegría, de decir, bueno, este micrófono es ese micrófono donde toda esta gente va a poder hablar, discutir, comunicar las cuestiones que tenga que comunicar. Totalmente, y además digo, la alegría para nosotros es doble, porque además de que ya se venía gestando la Radio Aguaribay, pero que arranca, y arranca también en un contexto muy difícil para la comunicación popular, ¿no? Pero bueno, están arrancando ahí y eso también es un doble festejo, ¿no? Como vos decís, digamos, yo creo que si la situación es compleja para la comunidad, para la comunicación comunitaria, popular y alternativa, es muy compleja. Vienen sucediendo cosas que la verdad que nos ponen alerta, nos ponen en pie de lucha, pero también es cierto que en este momento nosotros con esta iniciativa, con esta nueva propuesta de comunicación comunitaria, generamos un nuevo espacio de lucha, un nuevo espacio donde podemos decir que esos que nos hicieron creer en algún momento que no teníamos voces, que éramos los sin voces, decirles que no es que no tenemos voces, sino que ellos no nos escuchaban tal vez. Y ahora por ahí tenemos la instancia de que los escuchen. Pero bueno, Gaby y Tato, los quieren saludar los Eduardo, Chino, ahí que ya conocen La Mosquitera, pero bueno, quieren charlar un rato con ustedes y hacerle algunas preguntas. ¿También? Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Abrazos grandes, felicitaciones. Gracias. Quería hacer una pregunta, Tato, de cómo hace tiempo que veníamos produciendo estos radios. Hola Tato, buen día. Hola, buen día. Chévere, por empezar, un abrazo grande a toda la Mosquitera, gracias por toda la apoyo que nos han dado, gracias por hacernos lograr esto a nosotros, la verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes, muchas gracias a todos y un gran saludo a todos. Bueno, muchas gracias, pero los que tienen que recibir saludos son ustedes, que están empezando. Así que el abrazo va para ustedes. Lo único que les pido es que la pregunta que me formuló recién el compañero no se entendió bien al aire, si la puede hacer de nuevo. El tanto que preguntaba el Eduardo y Gaby también, ahí a todos los compañeros. Che, ¿está el negro operando o el Nacho? Ninguno de los dos, está el Pablito operando. Muy bien, bueno, ahí un saludo para ahí la operación también, y recordarles que el Nacho nos dio una mano gigante, que los operadores que están acá operando se capacitaron con él hace un par de días, así que muchas gracias por esa onda. El Eduardo te preguntaba, un poco curioso del proceso que vamos a empezar nosotros, de cómo ustedes vivieron ese proceso, cómo fue su historia, obviamente ya extensa y mucho reconocimiento en la radio comunitaria de Mendoza, pero básicamente eso, ¿cómo empezaron ustedes? Nosotros empezamos con una muy buena cuenta bancaria, con unos equipos de última tecnología, teníamos 3 satélites en el aire, empezamos así de a poquito, en un sótano, con una antena que no medía más de 25 metros, con un equipo de 1/4, remando en el dulce de leche repostero con 2 palillos. Pero siempre, siempre pensando en esto de que la comunicación es un derecho y que los derechos hay que ejercerlos. Y mientras más grande es el derecho, mejor. Entonces, ir buscando, ha sido la búsqueda, el esfuerzo y el empeño de todos los que hacemos la mosquitera para poder empezar a crecer, ¿no? Que no ha sido fácil. Les cuento, no han empezado un camino sencillo, ni simple. Pero esto no quiere decir que no sea bello. Es un camino hermoso que trae muchos frutos, como por ejemplo sentir ahora en el aire de Mendoza este cariño que nos están tirando a ustedes a nosotros. Esto es parte de ese camino que hemos recorrido. Bueno, Tato, Gaby, les agradecemos un montón. Volvemos a repetir esto de el acompañamiento que hemos tenido en estos 6-7 años de trabajo. Me quiero ir con esto que vos estás diciendo, que tener una radio es un espacio para que la gente se exprese, es un derecho y una gran responsabilidad. Así que con eso cerramos, y la verdad que les mandamos un abrazo y bueno, estaremos en relación, lo más seguro. Seguramente, ahí está. Buenísimo, queda. Tienen que volver los duplex entonces. Sí, es un hecho. Vos créeme que eso lo vamos a volver a repetir. Así que les mandamos un fuerte abrazo y bueno, muchísimas gracias. Y invitamos a toda la gente que quiera sintonizar la 107.3 aquí en el Oeste del Cruz para escuchar Radio Comunitaria El Aguaribay. Ahí está. 8.1, ¿no? También. Ahí estamos, qué grande. ¿Y saben qué es lo que nos va a quedar pendiente? Un asado. ¡Esa! Exactamente, transmisión de pensamiento, compañero. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, que estén muy bien. Como se dice en el teatro, se los voy a decir en francés, beaucoup merde. ¿Ah? Para que no quede grosero, si no se lo digo en castellano, mucha mierda. Es nuestro mejor deseo, que les vaya todo mejor que bien. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos grandes. Abrazos para allá. Yo pago el asado, creo que dijo. Ah, por eso. Me parece, ¿será? ¿No? Será nomás. Bueno, me entendí esa parte. Sí.